Como lo habíamos anticipado, está en línea Patricio Fontanet. Patricio, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Esteban Govelo te habla, acompañado de la señorita May Peñalba. Bueno, Patricio, realmente un gusto, un orgullo estar en esta comunicación con vos. Y bueno, para comenzar la entrevista queríamos escuchar por tu parte de lo que ha sido la última audiencia con respecto al caso Cromañón y cuáles son, si se quieren, las conclusiones que ha ido sacando y qué es lo que ha ido sucediendo en dicha audiencia. No, bueno, básicamente, la audiencia es para revisar el fallo del otro tribunal de casación, de la sala 3. Sí. Entonces se pusieron el fiscal, dos querellas, y después empezaron a hablar los abogados defensores. Sí. Tanto el fiscal como una de las querellas, la verdad que no solo que nos sorprendió, que mintieron así, pero descaradamente en cosas que no. O sea, no hacían a la acusación. Yo no sé si apuntaron a mentir para ver si había desconocimiento por parte de los jueces de la causa. O sea, la verdad que no entendí, porque no dijeron cosas que no pasaron, cambiaron fecha, dijeron cosas que no fueron, y bueno, esa fue la parte de la querella que fue raro, porque no. La verdad que no se entendió bien eso. Pero Patricio, ¿ustedes confían en que los jueces conocen bien la causa y saben que eso es mentira? Y esperemos que sí. Yo la verdad que no lo sé. Yo pienso que tendrían que haber leído. La realidad es que esto está sorteado desde octubre, noviembre. Ellos tienen que, en ese momento que quedan sorteados, les cae la causa y ahí la tienen que leer. Yo no sé si serán eso. Y después tienen que leer los recursos. No solamente recursos nuestros, recursos de cada defensa, recursos de la querella. Nosotros, recursos nuestros solamente son 372 páginas. Que cada cosa que dice el recurso también te hace volver a la causa y poder tener que leer. Nosotros cuando nos dijeron, porque esta audiencia iba a ser en marzo. Sí. Sí. Cuando nos dijeron que iba a ser en marzo, nos pareció que, bueno, que estábamos en la buena de Dios, que nos iban a llevar puesto, o que ya tenían tomado una decisión y no es imposible que lean 72.000 fojas que tiene la causa, con todos los recursos, dar un análisis, o sea, no hay forma. De hecho, es muy difícil que lo hayan leído acá a junio también, desde ese momento de junio, pero bueno, estamos en esta instancia y lo que tenemos que hacer es, sobre todo, dejar asentado que por qué somos inocentes, no plantear simplemente lo jurídico, sino exponer, o sea, somos músicos y exponer cuál es la función de un músico y qué es lo que nos quieren endilgar sin pruebas, porque es la realidad. O sea, nosotros venimos de un juicio oral donde se presentaron todas las pruebas, declararon más de 350 testigos, o sea, y todo lo que nosotros decíamos fue avalado por las pruebas y por esos testigos. Después, la decisión de casación se basa en un resumen de lo que queda del juicio, o sea, de la sentencia. Y ellos en realidad lo que tienen que hacer en casación es revisar la sentencia, no iniciar otra dirección sobre lo que se juzga como hicieron. Ellos hicieron de cuenta que el juicio no existió y condenaron. En esa historia estamos, o sea, discutiendo en este momento por un pago de coima que no hicimos. Nunca hablamos con ningún policía para pagar una coima. Estamos dentro de una causa por cohecho. Bien. Tenemos una condena por cohecho que no está firme, pero la tenemos. Y después estamos con por otro lado con el tema del incendio culposo, que también nosotros lo discutimos, pero no es que lo discutimos de o sea, no es que somos necios y estamos, o sea, nosotros sabemos lo que estamos diciendo. El fallo del Tribunal 24 fue justo, y no es que fue justo solamente porque nos absolvió. fue justo porque los chavales tomaron en cuenta todo lo que tenían que tomar, o sea, todas las pruebas, no existe un juicio de un año, un juicio no termina en un año, un juicio termina en un mes como mucho, 2 meses, 3 meses es más largo. Esto duró un año, o sea, hubo toda una valoración de todas las pruebas, absolutamente todo, lo que para la querella nos podía llegar a comprometer, lo que para la defensa nos podía llegar a ayudar, o sea, todo, decidimos absolvernos. Y después del fallo de casación, de 3 jueces, 1 piensa que tenemos que estar absueltos. Entonces, 6 jueces, que son los 6 que resolvimos sobre esto, 4 piensa que tenemos que estar absueltos. Uh-huh. Nosotros llegamos a esta instancia, obviamente, no con toda la esperanza, por una sencilla razón. Estamos en un tribunal de casación y ellos están revisando una sentencia que fue de otro tribunal de casación. Uh-huh. Claro. Los tribunales de casación son 4. Hay 4 salas, no son 500 jueces, no es que no se conocen, no se ven, están todo el tiempo en contacto, son 12 jueces, 14 con toda la furia. Yo no, o sea, nosotros no intentamos meterle presión diciendo todo esto, es la realidad. Uh-huh. Y basado en eso, bueno, uno tiene que esperar y tiene que aceptar cualquiera sea la decisión. Si la decisión está conforme a derecho, que es lo que nosotros pedimos, simplemente que se cumpla la ley y que se nos juzgue como músicos. Cuando se nos juzgue como músicos, vamos a ser absueltos, como fuimos absueltos por el Tribunal 24. Si pasa eso, seguramente la querella o el fiscal apelarán y seguiremos la discusión en Corte Suprema. En caso de que condenen, los que apelaremos vamos a ser nosotros y vamos a seguir la discusión. Nosotros hemos pensado seguir la discusión en Corte Suprema y hasta en la Corte Interamericana. O sea, ¿no? la decisión es la de continuar esta discusión, porque creemos y sabemos que tenemos razón. Uh-huh. Pero bueno, el fallo de la Sala 3 de casación enmarañó todo de nuevo y después, sumado a eso, sin tener una condena firme, nos metieron preso 1 año y casi 8 meses, que no es que yo me quejo como si fuera el único que en Argentina va preso sin tener una condena firme. Cuando te pones a hablar en la cárcel, la mitad de los presos están sin condena firme en preso, y así un poco funciona la justicia. Pero en el caso este, con tanta resonancia y todo, y sabiendo lo que estaban haciendo, porque era muy consciente de lo que estaban haciendo, le dieron para adelante con todo. Mm. O sea, nos metieron preso anticonstitucionalmente, tuvimos que recurrir a la Corte Suprema. Cuando recurrimos, ellos nos rechazaron el recurso, el casación, entonces ahí se hace efectiva la prisión y vamos en cana, y después de eso tuvimos que ir por otro camino a la Corte Suprema, un recurso extraordinario, que eso lleva más tiempo, ellos lo sabían que con eso iba a votar en cana, sí o sí, y que todo lleva un tiempo, porque la Corte no es que están esperando, están sentados esperando que llegue la causa otra mañana. Ellos tienen que resolver un montón de cuestiones todos los días, tienen un trabajo que es no es una cuestión de juzgar, sino es una cuestión de analizar las formas, analizar cómo se van manejando las causas. Entonces, hasta que te toca a vos, pasó un tiempo hasta que llegó el dictamen de la procuración, y pasó un tiempo más hasta que llegó la decisión de ellos. La decisión, nosotros esperamos un poco más por ahí, que se expidieran un poco más, pero bueno, ellos se expidieron sobre todo sobre el orden conforme, que era por lo que estábamos presos, que nosotros pedíamos que al no estar la condena firme nos dejaran en libertad. Entonces, por eso pasa a otra sala de casación, que dicho sea de paso, no está legislado esto. Uh-huh. El doble conforme no está legislado en el Poder Legislativo, no hay una norma a seguir. O sea, todo lo que nosotros estamos haciendo ahora, lo estamos haciendo y nos presentamos y seguimos con la discusión, pero también dejamos asentado de que lo que se está haciendo es totalmente ilegal, porque no hay legislación sobre qué es lo que se tiene que hacer en un caso doble conforme. Y no es culpa de Callejero ni la defensa de Callejero. Esto se resolvió en el 2012, y desde el 2012 hasta hoy, 2015, nadie se tomó el trabajo de legislar cuáles son los pasos a seguir en un caso doble conforme. Pero bueno, eso es aparte. Lo otro que resolvió la Corte fue la cuestión de las penas, la calificación de las penas, de las condenas, perdón. Salió en creo que fue diciembre del 2013, sale el dictamen de la procuración, sí, y dejaba, entre otras cosas, nos daba lugar a nosotros con el tema doble conforme, y en el mismo dictamen también dejaba la posibilidad de que se volviera a la figura del dolo, cosa que agravaría aún más la situación. Ajá. En ese sentido, la Corte Suprema sí decidió y resolvió que no, de que sea una figura culposa. Por eso la discusión básicamente está dentro de lo que se nos dentro de la condena que se nos puso en casación en la Sala 3, y dentro de la pena que se nos puso en la Sala 3 también. Uh-huh. O sea, la discusión pasa por ahí en este momento. Si nos van a dejar, en mi caso, si me van a dejar una condena de 7 años, si la van a bajar o si me van a absolver. Bien. Bueno, básicamente eso es todo un resumen de uh-huh. todo lo que pasó el otro día. Pato, ¿qué intereses hay detrás de aquellos que de esta querella que apela la absolución de Callejeros? Yo creo que un poco distraer la atención. Uh-huh. Es lo porque ya hasta el club de partida no creo que solamente sea una cuestión de seguir hasta las últimas consecuencias con todos aquellos que están en la causa. O sea, las pruebas demostraron en el juicio que no éramos culpables. Uh-huh. Y yo entiendo, viste, que ellos tienen que seguir y sostener un poco lo que se dijo, pero en el momento en que se presentó todo y se discutió tanto y se habló y se expuso ante un tribunal, el Tribunal 24, en el 2008, el año anterior, o sea, cuando agarran el juicio, el año anterior en que terminaron, porque el juicio empezó en agosto y terminó en agosto, le dieron un premio como el mejor tribunal oral de la Justicia Federal Argentina. O sea, no es que lo pusimos nosotros, claro, hicimos algo, o sea, los tipos se manejaron como se tenía que manejar un tribunal oral. La verdad que yo no tengo nada que decir, o sea, sí me parece injusta la condena de Diego, del manager, pero son discusiones que están dentro de la interpretación que tengan los jueces. Pero la verdad que, o sea, yo creo que es distraer, o sea, que uh-huh. se esté discutiendo 10 años y medio cuál es la función de un músico, mientras un jefe de gobierno se candidatea 3 veces y se te recontra cagan de risa, uh-huh. es la realidad. Sí. O sea, totalmente. Esto es bastante sencillo, lo que uh-huh. pasa es que cuando vos lo tratás de exponer durante tanto tiempo de otra manera, como se hizo en un principio, porque intentaron por todos los medios hacer ver como que toda la responsabilidad pasaba por la gente y por la banda, y como mucho por Chaván. Uh-huh. Y la realidad es que para un lugar que está a 30 cuadras de la casa de gobierno, está funcionando en esas condiciones, tiene que haber todo un aparato político que lo permite. Por supuesto. Claro. Y la investigación no fue para ese lado. No fue para ese lado, y nosotros, yo a esta altura del partido, yo creo que no va a ir para ese lado. Vamos a quedar nosotros en el momento en que nos absuelvan, que si no es ahora, y si no es en la Corte Suprema, será en la Corte Interamericana, no sé. Pero vamos a quedar nosotros protestando solo con unos pavos. Solos, no, con todo el apoyo de la gente, Pato. Sí, es que yo creo que eso es lo único que nos ha mantenido. O sea, si nosotros, imagínate las cosas que se decían en el 2005, nosotros salíamos a la calle y era todo el tiempo fuerza, vamos, uh-huh. gente que venía a saludarte, que ni siquiera escuchaba la banda, te decía, loco, yo no tengo idea de lo que tocan, pero fuerza, dale para adelante. O sea, también la gente tiene una conciencia de cómo se manejan los medios y cómo se manejan los políticos. ¿Y de los medios de comunicación, ¿qué nos podés decir, Pato? ¿Cómo se manejaron con todo esto? Y lo que pasa es que, así como hay medios que son por ahí independiente, medio que no. Medio que, que vos solamente con fijarte cuál es el auspicio, cuando viene la propaganda, cuál es el auspicio del programa, más o menos te das cuenta para qué lo van a encarar. O sea, es lógico. Si a mí me está bancando el gobierno de la ciudad, me está pagando todos los auspicios, 25 propaganda en una hora, obviamente vamos a tratar de hablar lo menos posible del gobierno de la ciudad. O sea, no, no, no. Y en esa época la verdad es que venía bastante fuerte el tema. Obviamente, hicieron su laburo, porque es su laburo, el político lamentablemente ya se gasta la plata de la gente en campaña política o en tapar sus cagadas. Si, mirá si lo usaran para ayudar a la gente, o sea, estaríamos enfiestadísimos, pero lamentablemente no se manejan así. Y algunos medios sí, se prestaron a los medios que hoy por ahí ya no reciben esa influencia, no reciben esa inyección de guita, entonces vos te das cuenta repentinamente de que te escuchan de otra manera, te hablan de otra manera, es una cosa extraña, pero bueno, es un poco lo que se maneja, no son las masas de dar notas, y que cuando se da la nota se habla una cosa, y que después cuando llega al titular del diario que nos vino a hacer la nota, es otra cosa, titular, es una cosa que se desvirtúa de una manera que... Claro. Sí, yo no lo sé. Hubo una en Clarín que hablaba del perdón que yo ni siquiera lo había dicho. No. Ahí claramente agarró el editor del diario y dijo, no, voy a poner esto. Son los mismos de siempre, ¿no? Básicamente sí. Yo creo igualmente que los últimos años, con toda la discusión que se generó, sobre todo en la última época del gobierno de Kirchner, con Clarín, y que hubo, o sea, hay como un debate abierto ahí sobre los medios, que uno puede coincidir o no con lo que diga aquellos programas que vos sabés que son afines al gobierno, pero no podés desconocer tampoco la realidad de que Clarín miente. No soy kirchnerista, pero Clarín miente. O sea, Clarín dijo que estábamos ganando la guerra en el 82. No es que nosotros hoy en día, por la causa y por todo lo que tenemos que hacer, si tenemos que dar la nota a Clarín, se la damos, pero ya sabemos que cuando salga la nota, el titular va a ser otro, que va a haber cosas que no van a reflejar lo que uno dice. Claro. O sea, lamentablemente es así. Nosotros, fuera de la causa, nunca le dimos nota a Clarín. Fue una de las razones más grandes por la que, por ejemplo, el suplemento, supuestamente suplemento joven que tiene Clarín, nos mató siempre. Después de Cromañón, olvídate, porque nunca le dimos nota. Nosotros pensamos que le hacen muy mal al rock, muy mal. Muy mal, porque ellos se manejan con determinadas bandas, que son aquellas que reciben sponsoreo de determinados Telefónica, Telecom, es toda una cuestión que ni siquiera pasa por el gusto musical. Nosotros somos muy conscientes de que si nos movemos dentro de un monopolio, tenemos determinada llegada, y no moviéndonos dentro de ese monopolio, somos una basura que no sirve para nada. Lamentablemente se ha manejado siempre así. Nosotros, viendo lo que hacían en su momento con la renga le dio notas hasta que no le dieron más, porque posta, pasaba siempre esto, dan una nota y después decían cualquier otra cosa. Y nosotros, viendo lo que se había hecho con eso, ya decidimos directamente no darle nota. Nosotros fuimos como unos pelotudos con nuestros demos, con nuestros volantes, a pedirle que nos dieran publicidad, que le hicieran la nota. Nunca nos pasaron, nunca vida. Lo mismo pasó con determinados programas en la Rock and Pop. Nosotros el único programa que íbamos era el de Juan Di Natale, porque tenían una parte del programa llamada El Bombardeo del Demo, y ahí nos pasaron y nos dieron cabida. Pero si no, tampoco, no había, no, o sea, todo, lamentablemente es así. Que se mueven por otros intereses que no van justamente de la mano con la difusión de la música, ¿no? Sino por una cuestión más bien comercial y... No, y aparte que si vos no estás en una compañía, vos no te difunden. Claro. Nosotros tuvimos difusión cuando estuvimos en Pelo Music. Después no tuvimos difusión nunca más, ni antes ni después. O sea, si te pasan es porque por ahí se lo pide el gente que llama a la radio... Insiste, algún tema pasa, pero esa difusión, si no estás en una compañía, no existe. Y encima, acceder a la difusión hoy en día, o sea, entrar a una compañía hoy en día es una cuestión meramente para sonar en la radio, porque no se venden discos, o sea, las compañías han avanzado en su forma de degradar justamente al artista. Ahora hasta se meten en las recaudaciones de los recitales. Ellos ya no pueden, la venta de discos no existe, entonces no saben cómo cobrarte esa difusión. ¿De dónde ellos lucrar? Ellos tienen el gancho para que vos entres en la radio, entonces para acceder a ese gancho pero tienen que ceder plata de las recaudaciones de los recitales. Es una cosa que ya no, o sea, por suerte están desapareciendo, pero bueno, han hecho bastante desastre. Lo bueno es que siempre se genera una movida de boca en boca, de independencia. Nosotros fuimos independientes hasta donde pudimos, llegó un momento que ya no podíamos más, realmente habíamos colapsado en lo que era la venta de discos, la distribución, no teníamos la capacidad de hacerlo, y ahí firmamos con una compañía que nosotros teníamos buena referencia porque era independiente. Después nos terminamos decepcionando de la compañía, hicieron cosas con las que nosotros no estábamos de acuerdo, publicaron señales y pusieron un precio que era altísimo, no les importó nada. A partir de ahí se rompió un poco el trato con la compañía. Después de eso sacaron un disco en obras en vivo que no tiene permiso de la banda, sacaron una recopilación que tampoco tiene permiso de la banda, y es un poco, o sea, ya nosotros con las compañías como que ya estamos, ya aprendimos la lección, y bueno, veremos. Hoy en día lo bueno es que si sos medio primate como somos nosotros para el tema de la distribución y editar un disco, tenés la posibilidad de que todos los temas van a estar en internet y la gente se los va a poder bajar y los va a poder escuchar, y se genera un boca en boca virtual, pero un boca en boca al fin. Entonces, por suerte, para las bandas, sobre todo las bandas que no tienen difusión, existe esta vía que fue destruyendo un poco todo el negocio de las compañías. Es importantísimo. Patricio, seguramente debe ser difícil en este contexto, en el cual se están dando tantas situaciones tensas para ustedes respecto a lo judicial, pensar y centrarse en el tema de la música. Pero sabemos que la actualidad de Don Osvaldo sigue estando. ¿Cómo es esa actualidad hoy en día? ¿Tema discos, tema fechas? ¿Cómo viene eso? Y nosotros empezamos a grabar el lunes que viene. Ajá. O sea, esta semana, la última semana de ensayo, que no sé cómo va a salir, porque, o sea, vamos a tener que ir con la memoria puesta en lo que se estuvo ensayando hasta hace dos semanas. La semana pasada también con el tema de la audiencia, y al otro día también yo tenía un cansancio bárbaro, se pudo ensayar el jueves y el viernes, no, se pudo ensayar el miércoles y el jueves. Se pudo ensayar el jueves, perdón, el lunes ensayamos bastante bien, después ensayamos bastante bien el jueves. Y después de esta semana vamos a hacer lo que podamos, porque nosotros tomamos la decisión de ponernos a dar entrevistas como para poder un poco concientizar a aquel que no entiende mucho, que ya no tiene mucha idea de cómo viene la mano. Así que vamos a estar esta semana un poco en eso y un poco en los ensayos, pero el lunes ya estamos grabando. El lunes, sí, a partir del lunes la idea es cortar un poco con el tema ese, con las entrevistas, para concentrarnos en lo que no tenemos concentrado. O sea, lo que está hecho ya está hecho, y nosotros estamos ya ahora esperando resultados. O sea, no tenemos ninguna certeza de nada, pero sí tenemos la certeza de que tenemos que grabar un disco y lo tenemos que sacar, aunque vayamos presos. O sea, la convicción que tenemos nosotros es la de hacer música, la de respetarnos a nosotros primero como músicos ante cualquier situación. Y si no tenemos la oportunidad de sacar un disco, no vamos a dejar registro de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viendo musicalmente nosotros. Es algo que para nosotros, esto arrancó cuando estábamos presos en el 6, o sea, empezamos a grabar ahí, era más una cuestión terapéutica que otra cosa, y hoy en día ya es casi una realidad, o sea, se va a empezar a grabar el lunes, y yo me imagino que para fines de julio ya va a estar grabado y ya van a estar mezclándolo, así que entre agosto y septiembre tiene que estar ya en la calle. Y después, bueno, lo que nos toque, nos toque. Pero lo importante ahora es eso, o sea, dejar el registro, son 14 temas, hay que grabarlos y dejar de asentado lo que estamos haciendo, que la verdad es que estamos disfrutando un montón, porque nosotros estábamos por grabar cuando nos detuvieron, ahí estamos empezando a hacer la preproducción de los temas, y bueno, fue todo un tiempo que se paró la cosa y empezamos de vuelta cuando arrancamos el año pasado, primero empezamos a ensayar temas para tocar los recitales, y después de a poco fuimos metiendo temas nuevos, y a partir de enero empezamos ya a darle ritmo a todo esto. La verdad que estamos contentos porque desde Disco Escultura, que es lo último que grabamos, ya pasaron 7 años, y para nosotros es importantísimo salir el disco, o sea, no. La verdad que en serio, no nos aguantamos más, tenemos muchas ganas de que salga. Vamos a tratar de concentrarnos para que esté bueno lo que toquemos dentro de nuestras limitaciones. O sea, lo más importante es eso, o sea, saber hasta dónde llega uno y tratar de que salga algo lindo. Yo creo que va a estar bueno, sobre todo nosotros y la gente que va a ver a la banda lo va a disfrutar un montón. Pato. Ahora te pido permiso, me voy a meter un poquito en tu intimidad. ¿Cómo fue pasar el día de ayer, el día del padre, con tu hijo? Y es otra cosa. Yo pasé un cumpleaños, pues a mí la primera que me interna un 14 de junio. Yo cumplo el 16. Así que el primer cumpleaños lo pasé encerrado en contención en el sanatorio Morra acá de Córdoba, neuropsiquiátrico, sin poder ver a nadie, así que fue alto cumpleaños. Y después, al año siguiente, yo estaba preso en esa isla, o sea, el siguiente cumpleaños lo pasé en esa isla, me acababan de trasladar a esa isla. Ahí tuve la posibilidad de festejarlo por lo menos con mi mujer y con algunos amigos. Y este fue el primero después de un par de años, claro. Después de 3, otra cosa. O sea, encima yo cumplo años el 16, fue el día de la audiencia. Así que lo festejamos el lunes a la noche, después de las 12. Homer hizo una piñata con una bolsa, estuvo buenísimo. Así que nos tiramos al piso junto a caramelo. Y ayer el día del padre también, otra cosa, qué sé yo. O sea, Es todo distinto cuando tenés la posibilidad de tener un hijo. O sea, yo no a cada uno le llegan distintos momentos de su vida. A mí me llegó en un momento que estaba todo muy, muy, muy, muy mal. Y me modificó todo. Me modificó todo. Es impresionante la fuerza que te da para afrontar las cosas de otro lado. O sea, hay muchas cosas que ya no las pensé solamente por vos, las pensé claro. También por él. O sea, hay cosas que para mí son importantes, porque después el día de mañana, cuando las razón un poco más, para mí es importantísimo todo eso. O sea, yo quiero no ser su ídolo, porque no existe eso, pero sí quiero que sepa que elegí un camino y no otro. Y a mí me importa que él, en ese sentido, sí se maneje de la misma manera. Que sepa que así como no hay que robar ni de centavo, tampoco hay que dejarse coger por cualquiera, ni venderse la primera de cambio. O sea, la que te toque, es así. Pero bueno, hay que tratar de morir con los pantalones puestos. Patricio, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica desde FM Raíces Rock, radio comunitaria de la ciudad de La Plata. Te mandamos todo nuestro apoyo y nuestra fuerza para todo lo que sigue y, por supuesto, también con muchas expectativas por conocer en lo musical lo nuevo que se viene de Don Osvaldo y mucha suerte también en eso, por supuesto. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias, Patricio. Patricio, muchas gracias. Nos vemos. Abrazo.